María Peña, que es el jefe de los intocables, fue el que paró la investigación. Por lo tanto, digo, su responsabilidad es muy fuerte. Entonces, todas las cosas que hizo en el marco de la comisión, que él no tenía, no sabía nada, que no se acordaba, que no tenía memoria de haber discutido tal tema, de que no se acordaba que había contrataciones hechas en forma irregular, que se habían cambiado sus actas de directorio. Digo, en la práctica, más que mostrar una actitud de colaboración para investigar, si uno tiene muy poco que ver con el tema, como él dice, que él no tiene ninguna responsabilidad, dejó en la comisión toda la sensación al revés. Digo, que él sabe mucho, que no quiere contar y que está tapando a él o a alguien. ¿Se encontraría en una posición, por lo que usted me dice, más o menos parecida a la del general Balsa en el tema de las armas? Posiblemente, digo, pero me parece que García tiene todavía más responsabilidad. Ajá. Digo, me parece que por ahí en el tema de las armas hubo responsabilidades superiores. En este caso me parece que hay responsabilidades inmediatas. Puntualmente, ¿cuáles son los casos donde Gallero estaría implicado? Usted fíjese que, digo, él es el vicepresidente del banco. Sí. Es decir, el banco durante mucho tiempo estuvo discutiendo la decisión de comprar equipos descentralizados o comprar un equipo centralizado. Digo, la mayoría de los bancos que se informatizan no se informatizan con una central en el banco central o en el banco madre del banco, y si se tiran redes al resto de las sucursales. Claro. No, lo que se hace es informatizar cada sucursal y luego interconectarlas. Si esto se hubiera hecho, que esta era la posición que tenía la línea del banco y la decisión que había tomado el directorio, hubiera significado hacer, es decir, casi 500 licitaciones para cada una de las sucursales y luego entrelazarlas, de la cual hubieran podido participar muchísimas empresas de pequeño porte. Claro. Cuando se toma la decisión de contratar al equipo Hogan, que es un equipo centralizado, que lo tienen muy pocos bancos en el mundo, y aparte los que son especialistas en estos temas dicen que ya es una tecnología no de las de punta, sino es una tecnología más obsoleta. El único que podía hacer proveer eso es IBM. Entonces, por lo tanto, es decir, le estaba poniendo nombre y apellido a la licitación. Era la única empresa que estaba en condiciones de hacerlo. Claro, en ese porque momento. Aparte la licencia Hogan la tenía IBM. Ah. Entonces, esta es una decisión casi personal hasta del ministro de Economía. El ministro de Economía de aquel momento, el doctor Domingo Cavallo, insistió muchísimo y presionó muchísimo sobre la línea del banco para que esto fuera así. La línea del banco que dedicaba al tema informático es desplazada toda, porque como pensaba que había que comprar un sistema descentralizado y el directorio había decidido comprar otra cosa, es decir, se han cambiado y echados gran parte de los funcionarios del banco que estaban pensando en otra cosa. Digo, por lo tanto, digo, es decir, acá hay una muy fuerte responsabilidad por parte de quienes tenían la decisión y la conducción política del banco, porque esta compra significó pagar algo que costaba 140 millones, pagarlo a 250. Claro. Y segundo, es decir, esto de permitir que alguien cobre 20, cobró 21, tenía previsto cobrar 37 millones en una empresa que no tenía nada que suministrar al banco, y para ahí canalizar las coimas, es bastante llamativo que el doctor Gallero estuviera absolutamente ajeno a todo este tipo de decisiones. Y sobre todo cuando él es el que luego llega a la DGI y cambia la temática de la DGI en lo que significaba la investigación de las empresas que estaban responsabilizadas específicamente de ser los canales donde se iba la plata. Claro. Doctor Santín, buenos días. Javier López le habla. Un gusto. Una pregunta. Había otras dos personas citadas, ¿no?, junto con Gajero. Sí, estaba citado el señor Delelis, que es no solo el cuñado de Juan Carlos Cataño, sino aparte el presidente de CCR, digamos que sí fue la empresa por la cual se canalizaron las coimas. Por lo tanto, digo, la presencia de Delelis hubiera sido muy importante, porque, bueno, él tiene una visión muy clara de quién se llevó la plata. Más allá de que nos los contaron a nosotros o no, digo, él tiene el derecho a ampararse a no declarar sobre esas cosas, Pero bueno, nosotros nos sirven en definitiva los interrogatorios para ir atando puntas. Digo, estos interrogatorios, más allá de que a veces los propios testigos no quieran avanzar en dar mucha información, es decir, las distintas preguntas que vamos realizando nos permiten a nosotros ir armando el rompecabezas. Por lo tanto, es decir, preguntas que por ahí son sueltas y que para el que está respondiendo tiene poco que ver, con la suma de las informaciones que tenemos de otros lados, vamos armando una estructura. El señor Edeli se le negó a declarar, posiblemente la Cámara, nosotros lo volvamos a citar para la semana que viene, y si no viene, vamos a pedir autorización a la Cámara para citarlo por las fuerzas públicas. Usted me hablaba recién de rompecabezas, ¿no? Y en función de esto, ¿qué hay de eso, de esa posibilidad de que la empresa Baxor, donde trabajaba el hermano de Juan Carlos Cattaneo, tenga algo que ver también con la distribución y el blanqueo de las coimas, ¿no? Y los movimientos financieros? ¿Hay algo de esto confirmado? Yo por lo menos no lo tengo, así que no me parece una novedad, pero ¿usted me sale esa información? Salía publicado en los diarios de ayer. Ah, no, yo la vi. En página 12, exactamente. No la vi, digamos, pero bueno, me parece que si es así, es una punta para investigar, pero no... Por lo menos no aparecen los contratos. Mm. Es decir, ninguno de los subcontratistas de tanto de IBM Banco Nación como de IBM DGI no aparece esa empresa, pero nosotros, digamos, por ejemplo, el objetivo de convocar a la comisión el martes pasado a Juncadella, que era uno de los subcontratistas de IBM para el tema IBM DGI, es decir, bueno, tiende a esto, digo, a tratar de desentrañar exactamente qué trabajos hacían para cobrar las sumas que cobraron, porque no nos queda demasiado claro, digo, y nos parece que en muchos de los casos estas empresas son los vehículos para poder liberar los recursos, ¿no? Y luego pagar las cuentas. Por último, diputado, ¿usted cree que la muerte de Marcelo Cattaneo tiene algo que ver con el contrato este de IBM Banco Nación, o lo descartaría? Yo no descarto nada, digo, sobre todo en una Argentina en la cual se han producido en los últimos años muchas muertes, y todas muertes muy dudosas. Por lo tanto, Marcelo Cattaneo está responsabilizado por los dos que han declarado recibir la coima como quien por lo menos les llevó la plata. Sí. No sé si el responsable ideológico del tema, pero sí por lo menos el que hizo de mandadero llevándole el dinero. Es decir, por lo tanto, digo, Marcelo Cattaneo junto con su hermano Juan Carlos y junto con el señor Delelis, y hacia eso le sumamos al señor Rom, al señor Del Río, que eran los agentes financieros, ellos tienen muchísima información de cómo se armó este rompecabezas. Entonces, digo, bueno, todo lo que podamos, digamos, es decir, haber eliminado piezas del tablero, sin duda dificulta la investigación. Y aparte, posiblemente, Marcelo Cattaneo era el que menos compromisos políticos tenía, lo cual esto lo liberaba más para poder hablar. Diputado Eduardo Santín, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Por favor. Que tenga usted un buen día. NTV, DGI. El mundo está abreviado, la radio no. La tribu, 88.7. Una radio, otro mundo. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Como discurso, abrir la boca es encender, abrir la boca es entender. La tribu, comunicación primitiva. Estamos en comunicación con el legislador porteño del FREPASO, Abel Fatala. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Hay información hoy en los diarios, salió incluso en televisión también, que hubo algún conflicto con la comisaría número 20, en donde usted tuvo cierta participación. ¿Nos cuenta qué es lo que pasó? Sí, en el mes de abril se produce la toma de una casa desde Anfunes al 1200, advertido de esto la dueña y los vecinos, se presentan en el lugar para conocer la identidad de las personas que estaban adentro y, para sorpresa de la dueña y los vecinos, presentan dos contratos de locación truchos para dos habitaciones, ¿no?, de este lugar. Bueno, a partir de ahí se radica una denuncia en la comisaría, existen dos denuncias, una denuncia penal que que tiene que ver con usurpación, y una denuncia civil que tiene que ver con el desalojo, y la comisaría 20 determina en ese momento poner una consigna policial justamente en la puerta del lugar. Durante un mes prácticamente no pasó nada, el barrio sin ningún tipo de alteración, más que este hecho anormal, digamos, de que haya aparecido un contrato trucho, digamos, por una casa que ya tenía la dueña y que inclusive acreditó toda la documentación esta en la causa. Pero al mes desaparece la consigna, o sea que la comisaría 20 evalúa de que no tienen que estar, que no tiene que estar la policía ahí, y a partir de ese momento, y según relato de los vecinos, empiezan a aparecer o empiezan a ver cosas raras. Bueno, ¿cuáles son estas cosas raras? En general, durante todo el día, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, inclusive a la madrugada, circulan camiones, camionetas, coches importados, taxis, taxis llevando pasajeros, moto, bicicleta, bueno, todo tipo de vehículos que se paraban en la puerta de la casa o en las cercanías, a escasos 10, 20 metros. La persona se acercaba hasta el lugar, tocaba la puerta, entraba y a los dos minutos ya estaba afuera. ¿Todo esto durante cuánto tiempo? Y eso habrá sido por lo menos durante un mes y medio, dos meses. A partir de ahí, bueno, los vecinos obviamente hacen una nueva denuncia, hacen llegar esta inquietud a la comisaría 20, no pasa absolutamente nada. Hacen llegar una su inquietud a través de los teléfonos que da la Policía Federal a drogas peligrosas, y hará cosa de aproximadamente un mes, un mes atrás, lo que se empieza a ver, y esto según el relato de los vecinos, es que durante el día desaparece el movimiento, pero empieza el movimiento a la noche. O sea, para que tengamos una idea de la forma en que se producía este movimiento, uno de los vecinos relata que a las 3:30 de la mañana escucha un motor diésel con cadenas que para en el lugar, bueno, se asoma a la ventana y se fija, y es un camión que estaba traccionando un coche, un camión de estos que hacen auxilio, se baja el conductor y hace justamente, bueno, lo mismo que hacen todos que llegan a esa casa. Y después lo que se incrementó en este último mes es el tráfico de bicicletas en la zona y en relación con esta casa. O sea, como que llegan chicos con bicicleta y se van chicos con bicicleta de la casa, ¿no? ¿Y la policía, después de sacar la consigna de la puerta, nunca más volvió a tener participación en todos estos hechos? No, bueno, de ahí viene que cuando a mí me traen el relato los vecinos, y sabiendo concretamente de que ya estaba en conocimiento la gente de drogas peligrosas y la gente de la comisaría 20, yo preferí establecer un tiempo prudencial y incrementar lo que puede ser el periodo de análisis y, bueno, de observación. Inclusive, bueno, he ido varias noches ahí y, bueno, pude comprobar que el relato de los vecinos, y después por gente que también estuvo hablando con algunos comerciantes, que no son los vecinos justamente que me trajeron a mí la denuncia, que no eran pocos, porque eran alrededor alrededor de 10 vecinos, pudimos verificar que todo lo que nos decían los vecinos era realmente real. Bueno, o sea, usted lo vio con sus propios ojos. Sí. A partir de ese momento yo lo que decidí es no llevar este tema ni a la comisaría 20, ni a drogas peligrosas, ni a ninguna otra subjefatura, sino directamente al jefe de policía. Tuve la reunión el día martes puse al tanto al jefe de policía de toda esta información, de tal manera, bueno, que viera en forma clara qué era lo que estaba pasando acá, y en ese momento el jefe de policía me manifestó que iba a convocar a todas las jefaturas que estarían involucradas en un hecho de estas características para empezar a hacer inteligencia. Bueno, lo que pasa es que en el día de ayer se aceleró todo esto porque los vecinos tomaron contacto con medios de comunicación masivo, cosa que no veo mal, o sea, dieron a conocer el hecho, y bueno, se produjo el anuncio ayer a las 9 de la mañana, 9:30, y cuando el allanamiento se produce en el lugar, que es a las 6 de la tarde, obviamente no encontraron nada. Nada de nada, claro. Sí. Inclusive hubo muchos colegas de ustedes que estando ahí a la mañana, apostados ayer a la mañana, esto se conoce a través de medios radiales alrededor de las 9 de la mañana, 9:30, y empiezan a llegar los medios a la puerta de esta casa alrededor de las 10:30 de la mañana. Una periodista muy conocida, Fanny Mandelbaum, me relata que en el transcurso de la mañana vio salir a dos personas jóvenes con anteojos negros y dos bolsones bastante abultados, cada uno, ¿no? O sea, que salieron seis bolsones de ese lugar. Así que bueno, esto es la situación que vivimos ahí en uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no es ajeno a la situación que se vive en otro barrio de la ciudad, ¿no? Con eso está relacionada la próxima pregunta, Fatala. El Ejecutivo Nacional sigue diciendo que no hay crisis en la policía y que los cambios son producto de movimientos habituales y normales. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? No, yo creo que esto es como querer ocultar un elefante bajo una alfombra. Yo creo que hasta la propia policía reconoce de que se están produciendo lo que ellos denominan una purga. Ajá. El hecho, por ejemplo, que hayan pasado a un oficial de alto rango, como es el comisario Fernández, que todo el mundo lo conoce como el comisario de la televisión, a un cargo administrativo, a sellar papeles, esto implica realmente, digamos, un cambio muy profundo, porque a nadie se le escapa el nivel de, digamos, de peso que tenía Fernández con relación a toda la estructura de la policía, sobre todo la de comisaría, ¿no? El Ejecutivo de la ciudad tampoco tiene una posición muy muy dura al respecto. Matop tampoco está muy lejos de la postura de Toma en este punto, por ejemplo. Bueno, porque se trata de ser muy cauto en estos temas, tratan de ser muy cautos, tratan de ocultar, digamos, una realidad que es evidente. Yo lo que creo que en este tipo de cuestiones creo que se tiene que ser muy claro, porque si no, realmente cuando la gente sospecha el doble discurso de los políticos, es así. O sea, nosotros estamos diciendo una cosa cuando realmente se está viendo otra. Esta es la situación. O sea, que nosotros podemos decir muchas cosas con respecto a esta cuestión, pero lo que queda claro es que la purga se está produciendo y que tiene que ver justamente con la puja interna que existe dentro de la Policía Federal, que creo que tiene dos vertientes. Aquellos que quieren hacer un trabajo de tipo profesional, con una jerarquización de lo que es el dar seguridad a los ciudadanos, y aquellos que quieren formar parte del aparato político del Ministerio del Interior. Esta es la realidad. Yo creo que Fernández formó parte claramente del aparato político del Ministerio del Interior. Es más, yo creo que gran parte de las operaciones y las cosas que decía Fernández tenían más que ver con las cosas que discutía con Cora, que discutía con sus propios pares desde un punto de vista profesional. O sea, lo hemos visto con la discusión del Código de Convivencia Urbana, lo hemos visto también con el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, este tipo de cosas me parece que en principio creo que van a ser buenas en la medida que se hagan a fondo. Ahora, si es solamente una política de maquillaje, evidentemente esto no va a servir y va a defraudar a toda la gente que hoy cree que de alguna manera la policía se tiene que depurar para poder cumplir con los objetivos que tiene trazada la fuerza, que es de alguna manera darnos seguridad, ¿no? Abel Fatala. Igual, de todas formas, convengamos en lo siguiente: el tema de la seguridad no es un tema que tenga que ver solamente con la policía. El tema de la seguridad es un tema mucho más complejo. Acá hay que hablar claramente de políticas sociales, hay que desarrollar, digamos. Cuando hablo de políticas sociales no me refiero a la ayuda directa, me refiero a salud, educación, me refiero, bueno, a todas las cosas que de alguna manera acompañan a un proyecto de país en serio y no, digamos, este proyecto que tenemos hoy que evidentemente ha generado desocupación, mayores niveles delictivos, la introducción de bandas armadas a la Argentina, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que cuando hablamos de policías que protegen el delito, estamos hablando de un hecho muy muy puntual y muy concreto. No, que se remite a eso. Por eso creo que a esta purga hay que acompañarla para que sea efectiva, si llega a ser efectiva, de todo lo que puede ser un trabajo mucho más amplio, ¿no? Fatala, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. No hay plata, no hay básicos, no hay justicia, no hay jeans, no hay libertad, no hay Valeria Mazza. Apaga la tribu y hace tu radio. ...8:35, títulos en malas lenguas. Debate en el Senado por el uso de cámaras ocultas. La mayoría peronista del Senado fracasó anoche por falta de quórum en su intento de aprobar un proyecto de ley que introduce nuevas mordazas a la libertad de prensa, según denunciaron los senadores de la oposición. Esta iniciativa, que volvería a tratarse en el recinto la semana que viene, castiga las grabaciones ilegales y escuchas telefónicas y extiende la pena a quienes difundan la noticia, aunque sea cierta. En tanto, la medida no permite que los jueces ordenen escuchas legales para investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el cohecho, las exacciones ilegales, el abuso de autoridad, la malversación de fondos o las amenazas. además de penalizar con prisión de 3 meses a 1 año a quien escuchare o interceptare una comunicación telefónica privada, el proyecto indica una pena mayor, de 6 meses a 2 años de prisión, al que indebidamente comunicare a otro o diera a publicidad el contenido de la comunicación. La propuesta fue calificada por senadores vinculados a la conducción del bloque oficialista como un importante avance en la protección de la vida privada de la gente y hasta aseguraron que el texto no limita la libertad de prensa. Caso Cataño, un muñeco sin cabeza y un policía actor intentaron revivir el último momento que vivió Marcelo Cataño. Después de 25 días de la muerte del empresario vinculado en el caso de Ibimeo Encarnación, los investigadores se inclinan por la probabilidad del suicidio. La reconstrucción de la que participaron 50 personas se repitió alrededor de 20 veces en el mismo lugar de la ciudad universitaria donde fue encontrado el cadáver el 4 de octubre último. En principio se descartó que el empresario haya subido a la antena donde fue encontrado con un arnés. Por lo tanto, se descartaría la idea del asesinato. Los peritos se despidieron del lugar convencidos de que la única explicación posible es el suicidio. Visita de Menem a Inglaterra. Con la intención de que su paso por Inglaterra no quede solo en una visita formal, el presidente Carlos Menem dijo ayer que la guerra de Malvinas no debería haber tenido lugar. Depositó una ofrenda en el memorial de los caídos británicos en la catedral de St. Paul y le propuso a la reina Isabel II no mirar hacia atrás. Les tiendo una mano amistosa para reconstruir los lazos, fue la frase que le dedicó Menem a los isleños en Canning House, ámbito de académicos y empresarios británicos vinculados con América Latina. En tanto, a 16 años de la Guerra de las Malvinas, el mandatario argentino colocó una ofrenda floral de azucenas blancas y celestes frente a la placa que recuerda a los caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur. 1982 fue un momento traumático en nuestra historia bilateral porque valerosos jóvenes de ambos países murieron en un conflicto que hoy lamentamos profundamente, reflexionó el primer mandatario. Por otra parte, Menem se reunirá al mediodía con el primer ministro británico Tony Blair para que abra al menos una puerta para discutir con los británicos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, un tema clausurado desde el enfrentamiento de 1982. 9:25 de la mañana en Malas Lenguas. Y en un rato hablamos con el senador Raúl Galván. El rumor de que Dios está vivo es lo que da alimento a miles de personas. La tribu. Hostias Radio. Nueve menos veinte ya, se vamos acercando. Senador Raúl Galván, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, mucho gusto hablar con usted. Igualmente. Le queremos preguntar en principio el tema de las bancas en el Senado, que se está complicando desde hace unas semanas. ¿Ustedes consideran que es una política del justicialismo para obstaculizar un futuro gobierno de la Alianza? No, de eso no tenemos ninguna duda. Porque la forma en que están incorporando senadores, como el Chaco, por ejemplo, de Jujuy, está firmado el despacho ya para incorporarlo la semana que viene al senador que ellos designaron, en el caso de Corrientes. Corrientes, fíjese que no eligió el senador. ¿No lo eligió? No lo eligió, que es la base histórica y constitucional para que la provincia, el Estado Federal, tenga presencia en el Senado. ¿Y cómo aparece? Y bueno, se subroga, es decir, el Senado, de acuerdo al argumento oficialista, suple facultades propias de la legislatura de Corrientes y elige per se, elige el Senado por sí. En una votación entre senadores. Es decir, eligen la que quieran. El primero que pasa por la calle, si usted me permite la comparación, lo llama, dice usted senador y se sienta. Eso van a hacer con el propósito, por supuesto, de dominar el Senado, con el propósito de obstaculizar el futuro gobierno de la Alianza, si así fuere. Un Senado que tiene facultades constitucionales muy importantes, como la de juzgar a la Corte Suprema, que eso subsiste a pesar del Consejo de la Magistratura, designación de alto jefe de las Fuerzas Armadas, el Servicio Exterior, y bueno, una Cámara de control y de extorsión, que seguramente va a ser, como lo fue en tiempos históricos de Irigoyen y recientemente con Alfonsín, una situación institucional crítica, ilegal, muy delicada, bueno, que nos tiene sumamente preocupados, ¿no? Senador Galván, ¿podemos hacer un repaso de cuántos fueron los senadores que se eligieron de manera, llamémosle, irregular en las últimas semanas? Y bueno, le hago un repaso sintético. Sí, El senador de Jujuy, Tell, perdió la interna en su partido, sin embargo salió nominado y salió elegido después por la legislatura, porque la Constitución en sus cláusulas, en su cláusula transitoria, establece tres pasos: nominación por el partido, certificación por el juez electoral, elección por la legislatura. El vicio está en el origen, porque no es posible que usted vaya en una compulsa democrática, pierda y aparezca otro candidato. Claro. Como sucedió en el caso de Santiago del Estero en el año 95. Es decir, no puede trastocar el origen de su nominación, porque sería muy, muy fácil que una legislatura dominante desconociera aquel que propuso el partido. El segundo lugar es el Chaco, que es lo más notorio y evidente. La alianza, sabe todo el mundo, viene ganando las últimas elecciones, las últimas tres elecciones generales. La composición de la Cámara de 32, la alianza tenía 17 legisladores que votaron por el candidato, por Pavesich, que vino con su título, estando presente, por supuesto, el justicialismo en la Cámara, legitimando todo. Bueno, acá han dicho, no, eso no sirve, ponemos el que sigue. Fíjese, deme medio minuto. Sí, cómo no. Dice el reglamento del Senado de que cuando se rechaza un título, tiene que volver a la legislatura para que elija otro. A la legislatura de origen. Claro, en este caso, en última instancia, supóngase que lo hubieran rechazado al diploma de Pavesiche. No han vuelto ese título. En vez de volver para que elija uno nuevo, pusieron el de ellos. Claro. Y el tercer lugar, que ya está el despacho, anoche ya se hizo correr el despacho, el de Corrientes, donde la legislatura no nominó a nadie, a ninguno. Ajá, directamente. Entonces el Senado se arroga la facultad propia del Estado federal, Estado provincial. Esos son los hechos, con lo cual el justicialismo va a retener los 37, que es el número con que funciona el Senado. Senador, ¿cuándo se va a elegir por voto directo? A partir del 2001. Porque hasta ahora estamos, la gente que vota, ¿no?, a un senador está quedando bastante lejos. Así es. ¿No? Sí. Esto es una situación de transitoriedad que arranca en el 95 y desemboca en el 2001. En el 2001 la gente va a votar. El que tenga más votos, el senador, el que pierda es por la minoría. Claro. Sigue el sistema, dos por la mayoría, uno por la minoría. Le cambio un poco el tema, senador Raúl Galván. Bueno. En cuanto al proyecto de prohibir el uso de las cámaras ocultas, ¿esto se votó ayer? No, anoche se frustró. Se frustró la votación. Así rapidito. Sí. Anoche a las 11 de la noche, a las 11 más o menos, se levantó la sesión cuando se estaba tratando este tema. Que en el fondo la expectativa estaba porque el oficialismo estaba para sorprendernos con el senador de Corrientes. Ajá. Esto de las escuchas ha sido un pretexto que ha tenido el oficialismo. Un tema importante. Sí. Pero la tensión estaba en el fondo de la cuestión. Por eso nosotros estábamos esperando un poco, le confieso, afuera, esperando, porque si entrábamos por ahí, dábamos el número y, como hacen siempre, en forma intempestiva, le aprueban un proyecto en medio minuto. Claro. Así que ese es el bono. Pero el tema es este de las escuchas. Usted quisiera saber esto, de la ley. Claro. Mire, voy a tratar de ser breve y lo más sencillo posible. Lo que protege estas normas del Código Penal son viejas normas que empiezan a proteger la correspondencia. Cuando antes nos manejamos con las cartas, con el cartero. Sí. Bueno, es una vieja protección a la intimidad. Nadie puede abrirle una carta, nadie puede publicarle una carta. Era la protección a la intimidad. Como se han modernizado los medios de la comunicación entre las personas, salen estas, las del teléfono, salen estos medios sofisticados. Entonces, lo que esta parte del código, que se complementa con el código de procedimientos, tiende a proteger la intimidad de las personas. Ese es el bien protegido. Lo cual, digamos, hasta ahí, creo que nadie podrá discutir de que todos tenemos una intimidad, todos tenemos derecho de entrar en nuestra casa, por ejemplo, como queremos estar vestidos. No, por supuesto. Es así, eso está claro. Mm. Bueno, ahora en el trabajo... El problema se viene con esta presencia, si usted me permite la expresión, con esta actividad periodística, claro, que denuncia hechos de corrupción. Corríjame usted como periodista si estoy desenfocado. No. Entonces, vamos a diferenciar. Lo que protege el Código Penal, donde se agudizan algunas sanciones, por ejemplo, es la intimidad de las personas. Nadie puede entrar, por ejemplo, a su casa, por más renombre que tenga y preocupación y lo que pudiera tener un periodista, a filmar lo que usted está comiendo, por ejemplo. No, por supuesto. Es así. Cuando se trata de un funcionario, como es un juez, por ejemplo, un magistrado, es otra cosa. Claro. Porque ya no hay intimidad. Un magistrado que está coimeando en su despacho, por ejemplo, eso no son actos íntimos, ni privados. Ya forman parte de sus funciones, de su decoro y de sus responsabilidades penales. Ahí sí que es permitido. Ajá, entonces se limitaría... No es, entonces, cuando uno enfoca las cosas en forma, diríamos, totalizadora, claro, se puede filmar todo, no se puede filmar todo. Se puede tener la privacidad de todo, no, la gente sí, pero los funcionarios no. Entonces, la búsqueda está, a eso quería llegar. Nosotros queríamos que vuelva este proyecto, que yo lo firmo también, en protección de la intimidad. Cuando sale esta preocupación de que esto pudiera dar lugar a la impunidad de los funcionarios, entonces dijimos en el bloque, volvamos a comisión, le introduzcamos las reformas que sean necesarias.